Un proyecto documental busca que la crisis humanitaria de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos se discuta y se analice en este país. Que lo único que deseaba era ya no seguir viviendo en este mundo. Quisiera tener una vida diferente. Tal vez un hogar donde mi hija esté conmigo. Mi hija algunas veces me dice que no quiere estar acá. Y para serte sincera, no mucho he vivido la paz y no tengo conocimiento mucho de eso, porque no la he vivido todavía. Tal vez la viva cuando, si Dios me lo permita, y tenga un hogar o una vida diferente. Decir que entre el 10 y el 12% de la población centroamericana se ha visto forzada a migrar, principalmente a los Estados Unidos, puede sonar como una cifra alarmante, quizás, o puede sonar como un porcentaje más de entre tantas estadísticas que leemos día a día. Pero ver y escuchar el drama de quienes van en busca del sueño y encuentran pesadilla debería arrancarnos del todo la indiferencia y despertarnos la solidaridad, las preguntas, los cuestionamientos. Eso es lo que pretende el proyecto documental Casa en Tierra Ajena, que toma forma en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Las actividades abiertas al público dieron inicio este miércoles 12 de agosto con la proyección del documental María en Tierra de Nadie, que nos permite acompañar a varias mujeres en las peripecias, los riesgos, los miedos y las ilusiones que cargan en su migración irregular hacia los Estados Unidos. Posterior a ello, una videoconferencia con la directora del documental, la periodista salvadoreña Marcela Zamora, permitió a las personas presentes en el auditorio tener una dimensión aún más cercana de esta problemática, que nunca antes se había abordado desde la voz de las mujeres. Entonces me di cuenta que de quienes tenía que hablar yo era de las mujeres, de los problemas que sufrían las mujeres al atravesar México para llegar a Estados Unidos. Los problemas son bastante parecidos, ¿eh? Solo que la mujer es extremadamente vulnerable junto a los niños, ¿no?, dentro de ese viaje, ¿no? El próximo jueves 19 de agosto se llevará a cabo una nueva proyección, esta vez del documental ¿Quién es Dayani Cristal? Y la videoconferencia será con Pedro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante del Saltillo. Esta actividad coincidirá con el quinto aniversario de la masacre de Tamaulipas, donde fueron asesinados 58 hombres y 14 mujeres migrantes, presuntamente a manos del cartel de los Zetas. Costa Rica es el país de la región que vive de forma más lejana la crisis humanitaria de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Pero según Ivania Villalobos, del equipo de audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia y organizadora de los videoforos, cada vez se hace más necesario generar el conocimiento y la sensibilidad de la población costarricense hacia esta problemática. Lo que ha pasado es que se nos ha pintado como un panorama muy lejano, ¿verdad? El tema de la migración nos parece que solamente nuestros hermanos nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos migran hacia los Estados Unidos. También tenemos historias de migración de costarricenses hacia estos países, quizá por motivos que difieren del resto de la región, pero también nos interesa mucho ver cómo Costa Rica es un punto de confluencia también de las personas que buscan un mejor bienestar para su familia y también para su vida. Pues siento que si no era antes un tema de primer orden o de interés, pues nos podríamos empezar a preguntar, y ese es parte de los objetivos, ¿qué hace que esta persona del Salvador, que quizá está lejos de todo el resto de su familia, venga para Costa Rica? ¿Qué está buscando acá? ¿Qué no tiene en su país? ¿Y cómo nosotros también nos podemos sensibilizar, verdad, en ese cambio, en esas transformaciones para una mejor calidad de vida? Por esta razón, a partir del mes de septiembre también iniciarán las grabaciones del documental Casa en Tierra Ajena. Por primera vez, una producción costarricense abordará esta problemática. El proyecto está abierto al trabajo voluntario de personas que deseen involucrarse en el proceso de investigación y producción de Casa en Tierra Ajena. Colaboró con esta información la periodista Fabiola Pomareda.